Y ahora podemos seguir haciendo el paseo que hacíamos por la línea A escuchando buena música. ¿Cómo no? Vamos, señor director. Yo te evoco perdido en la vida y enredado en los hilos de luz, frente a un grato recuerdo que fue, y a esta negra porción de café, Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa, coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de hacer. Café de los angelitos, bar de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos en Rivadavia y Rincón. Detrás de qué sueños volaron, en qué estrellas andaron las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron. ¿Dónde están? ¿Por qué calle volverán? Cuando llueve las noches sufrí, vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado Betinotti temblando su voz. La ra ra ra ra ra. Café de los angelitos, bar de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos en Rivadavia y Rincón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron. ¿Dónde están? ¿Por qué calle volverán? Escuchamos con ustedes Café de los Angelitos, de José Razzano y Cátulo Castillo, por la orquesta de Aníbal Troilo y la voz de Alberto Marino. Qué linda entrevista que tuvimos. Lo que sabe Aquilino. Es increíble, es increíble. Lo que sabe Aquilino Podestá. Es un libro abierto. Siempre, desde que empezamos este programa, teníamos ganas de contar con él. En realidad nos encantaría tener un programa entero con él. Y vamos a ver si lo podemos gestionar. Lo que pasa es que, claro, Aquilino vive en Caballito, en su barrio. Nosotros hacemos un programa nocturno. Por lo tanto, a veces con los invitados lo que nos cuesta es que se puedan trasladar hasta acá o nosotros poder combinar. Pero vamos a intentar el próximo año que sea hacer un programa sobre tranvías, porque en realidad su especialidad son los tranvías. Sí. Y además también la manera que tiene de contar la historia. Sí, obviamente. Sí. Nosotros con Vanessa fuimos a muchas charlas de él, o lo hemos podido ver así en presentando trabajos. Y la verdad es que es un deleite escucharlo. Es un deleite y, bueno, obviamente un honor. Por lo que dijo, o sea, él mismo lo dijo. O sea, las cuestiones técnicas no están exentas de romanticismo y él demuestra eso. Tiene un conocimiento técnico muy profundo, sabe muy bien, o sea, a tal punto que se podía guiar en las estaciones de acuerdo al ruido que hicieran las ruedas del tranvía. Seguro, seguro. Y además eso le genera una pasión, un amor hacia lo que hace que, bueno, contagia a todo el mundo. Entre su conocimiento y su pasión, contagia a todos. Claro. Y antes de ir a la tanda tuvimos saludos, ¿no, Vanessa? Sí, tuvimos saludos. Se comunicó al 4740-2260 un fiel oyente de nuestro programa, Ricardo Bencina, que nos mandó un saludo. Nos dijo que la entrevista estuvo muy buena, que y también llegaron más sí. Saludos de Inés Bencardino, sí, quien dice que también elogiando la entrevista y que nos está escuchando. Y volvió a escribir Miguel Ángel Lafuente, también de Villa Adelina. Y sumame algún saludo si tenés vos, que no haya mencionado. Y tenemos también a Mirta Serrano, que acaba de mandar un me gusta en el Facebook. También tenemos a María Altamiranda, que también le ha gustado la entrevista, ¿sí? O sea que bueno, tenemos... esto nos gusta, ¿no? Cuando los oyentes nos dan su aprobación en las cosas que estamos tratando de difundir, ¿no? Y bueno, tenemos que ir a dónde. A la tanda de la radio, así que los esperamos dentro de 5 minutos. Volvemos por más historias y canciones. En el aire, Radio Entalar, la radio de la ciudad. Pasó la tanda musical, volvemos con historias y canciones. La tanda tiene música, pero tiene mucha música, tiene buena música. Sí, gracias por salvar ahí, Adrián. Y continuamos con el tema del día, los 100 años del Subte A. Y bueno, tuvimos una jugosa entrevista, ¿sí? Para el oyente que está del otro lado, si no escuchó quién hablaba, la persona que sabía tanto del tema era Aquilino González Podestá. Sí, presidente de la Asociación Amigos del Tranvía, porque este subterráneo nació como tranvía. Y recibimos saludos, Ariel. A ver, ¿quién? ¿Quién saludó? Bueno, nos ha saludado María Teresa Cordones, ¿sí? O sea que bueno, le enviamos un saludo, sabemos que es oyente de la radio, de acá del Talar. Y bueno, muchas gracias por estar escuchando, tanto ella como el resto de los oyentes que sabemos que escuchan nuestra emisora desde el Talar y desde cualquier lugar del mundo gracias a internet, y que obviamente no comunican que están escuchando porque no tienen por qué hacerlo, porque la radio es para escuchar, no es necesario hacerlo. Por lo tanto, sabemos que están ahí y les damos las gracias. Y nos queda ahora hablar sobre la construcción del subte. Aquilino nos dio un montón de pistas, nos dio un montón de datos, que en realidad la persona que realmente sabe de esto es él. La bibliografía que usamos para preparar este programa fundamentalmente está basada en textos de Aquilino González Podestá, como el que tengo en mis manos, publicado por la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, un trabajo presentado en el 8º Congreso de Historia de la Ciudad sobre el subte, notas en varias revistas, publicaciones de la Asociación Amigos del Tranvía. Por lo tanto, Aquilino González Podestá, todos sabemos que es un experto en el tema, y aparte de utilizar su material, un historiador siempre tiene que dar las fuentes, y en este caso las estoy dando, también era lindo escuchar al que sabe tanto, aunque sea unos minutos, por una entrevista telefónica. Si me preguntan sobre la construcción, eso quieren saber. Sí, también quisiera aclarar que, o sea, más allá de lo que estamos diciendo en el programa y que esto, bueno, lo vamos a subir al blog y todo, pero existe una página web de la Asociación de Amigos del Tranvía y también cualquiera puede ir a la asociación, que queda justo en la esquina de Valle y Thompson, ahí en el barrio de Caballito. Y ahí tienen material, tienen bibliografía, fotos, todo tipo de material sobre la historia de los tranvías. Bueno, incluye también este tranvía subterráneo. Claro, pueden, de hecho, lo más divertido para si van con chicos, también tomar el tranvía. Y los grandes también. ¿Seguro? Claro, también funciona el tranvía histórico. Seguro, el tranvía histórico que da varias vueltas por Caballito y es un placer estar en pleno siglo XXI y disfrutando de esos tranvías tan bien cuidados que parecen nuevos y algunos tienen más de 100 años. Y también, personas como fue mi caso, tuve la suerte de que el tranvía lo haya manejado el día que fui a Aquilino Podestá. Sí, así es, él venía manejando el tranvía saliendo del taller Polvorín con su uniforme. Los que tienen Facebook lo pueden ver justamente con su uniforme, lo hemos puesto en nuestra página de Facebook. Porque va con uniforme, él no maneja el tranvía, sino va con el uniforme de Motorman, ¿sí? Lo tenemos junto a nuestra conductora y al lado de uno de los tantos tranvías de la asociación. Bueno. Bueno, nos ibas a contar entonces cómo fue la construcción. O sea, un poco Aquilino adelantó, pero bueno, retomar ese tema. Bueno, es muy interesante. Primero, estamos hablando de construir un subterráneo hace 100 años. Hoy en día estamos discutiendo por qué no se construyen más subterráneos. y hace 100 años se construían. Y como dijo Aquilino, en 2 años se construyó el subterráneo A. ¿Sí? O sea, esto es lo increíble. La inauguración de las obras empezó un 11 de septiembre de 1911. A la inauguración de las obras concurrió el vicepresidente de la Nación, Victorino de la Plaza, porque ya el presidente Roque Sáenz Peña ya tenía algunos problemitas de salud, por lo tanto no pudo ir y fue el vicepresidente. Y empezaron las obras, y esto era todo un acontecimiento, primero porque no había experiencia de construir subterráneos en nuestro país, en América, y había unas pocas experiencias en el mundo. Dentro de todo, la empresa que lo hizo era una empresa ya especializada en el tema, pero no es lo mismo la tierra de cada lugar. No es lo mismo las técnicas que pueden utilizar, porque los suelos son distintos. Igual todos los informes dijeron que los suelos de Buenos Aires, por donde se iba a construir, eran muy buenos. La técnica empleada era zanja abierta. ¿En qué consistía? En cavar una zanja que salía de desde la Plaza de Mayo mismo, por la Avenida de Mayo, luego por la Plaza del Congreso y luego todo, por como escuchamos la canción, por la Avenida Rivadavia el resto. ¿Qué significa zanja abierta? Cavaban una zanja. O sea, hacían como agujereaban la avenida Rivadavia, la Avenida de Mayo, construían las paredes justamente de ladrillos y luego colocaban las vías, luego la techaban, colocaban un techo por el cual iban a volver a construir la avenida arriba. O sea, más que un túnel, se podría decir que hicieron un sótano. Un sótano. Un sótano largo, muy largo. Así es por el mismo sistema de los sótanos, ¿sí? Se colocaba obviamente arriba el techo de esa zanja, de esa trinchera cerrada, y arriba obviamente construían la avenida o las plazas en el caso donde hubiese una plaza. Este fue el sistema. Lo curioso es que para no molestar al tránsito nunca cortaron más de 2 cuadras de dichas avenidas. O sea, iban haciendo 2 cuadras, después haciendo otras 2 cuadras y así hasta completar la obra. Sí, esto fue muy curioso. El recorrido es bastante recto, pero tiene algunas curvitas que son dignas de mencionar. Sale de Plaza de Mayo, obviamente, enseguida tiene, como dijiste hoy, la primera estación, es la estación Perú, que está no bien, se sale de la Plaza de Mayo. Adrián comentaba que la Plaza de Mayo en realidad está rodeada por 2 estaciones de la misma línea, ¿no? Hoy en día la estación Perú es muy importante porque es la que combina con las otras 2 líneas D y E. Pero en ese momento no estaban, era una estación más. Claro. Una estación digna de ver porque es la única que conserva ciertos toques originales, como los faroles originales y todo, como para que puedan verla. Luego seguía la estación Piedras, todo esto debajo de la Avenida de Mayo. Más adelante la estación Lima, que en ese momento todavía no estaba ni la 9 de julio ni el subterráneo C que pasa hoy en día por ahí. Por lo tanto, la estación Lima y frente al Hotel Castelar estaba ahí. Luego continuaba y estaba la estación Sáenz Peña, por Luis Sáenz Peña, por la calle, y por Luis Sáenz Peña, padre del presidente actual en ese momento, justamente. Y ahí, después de Sáenz Peña, había una curva y contracurva muy singular. Estos deben ser los ruidos que sentía Aquilino para saber por qué estación va. Y es verdad eso, porque hay una curva y contracurva que el subte siempre hace unos ruidos tremendos para girar. ¿Por qué? Porque se mete en la Plaza de los 2 Congresos y vuelve a meterse, a doblar para meterse en la Avenida Rivadavia. Ahí, ¿sí?, es que toma Rivadavia. Ahí toma Rivadavia, como escuchamos ya la canción al respecto, y se llega a la estación Congreso, donde se acababa de construir, era bastante nuevo, el edificio del Congreso, ¿sí?, justamente en esa estación Congreso. Luego la línea seguía y había un par de estaciones que muy singulares, que el mismo Aquilino, por lo menos en su libro hace unos años, me olvidé de preguntarle hoy si en estos años, últimos años, averiguó algo. Pero él hasta el momento nunca logró encontrar el por qué las estaciones Pasco y Alberti no tienen los andenes enfrentados y los tenían a una diferencia donde terminaba uno, empezaba el del otro lado. Desfasados. Desfasados. Y con el tiempo, por una cuestión práctica, anularon el de enfrente. Entonces quedó, por ejemplo, el de la estación Pasco para ir hacia Plaza de Mayo y el de la estación Alberti para ir hacia el lado de Primera Junta. ¿Sí? Y acá después venía una complicación después de Alberti hacia el oeste. Y era que se entraba a la, que ya comentó Aquilino, no me voy a explayar mucho sobre el tema, a la monumental estación Plaza Miserere en el 11. Una estación que, ¿qué es lo monumental o qué es lo importante que tiene? Justamente que se construyó para que sea empalme con el ferrocarril. Se construyó para que los trenes pararan ahí, que la gente cambiara del tren al subte sin cambiar de andén, como nos dijo Aquilino. Y a la vez se construyó en una curva muy extraña, porque se construyó debajo de la Plaza Miserere. Y muchos dirán, ¿por qué no se construyó abajo de Rivadavia? Sí, así el subte seguía en línea recta. En realidad ahí estaba proyectado un futuro palacio municipal que iba a ocupar parte de la avenida Rivadavia. Y ajá, demolerse dos manzanas enfrente. ¿Qué pasa? ¿Cómo ¿Enfrente qué sería? Entre de... Jujuy y Rioja. Sí. ¿Sí? Hasta Irigoyen, ¿no? O sea, de la vereda. O sea, uno va por Rivadavia, tiene de un lado la plaza. Y del otro lado. Del otro lado, parte de eso y abarcando la avenida Rivadavia. Claro, el palacio municipal iba a estar en el medio de la actual avenida Rivadavia. Claro. Por lo tanto, como el proyecto estaba, la municipalidad pidió que el subterráneo esquivara ese lugar, porque si claro, no iban a poder hacer los cimientos de la nueva municipalidad, o hubiese que habido tendrían que haber cambiado el lugar del subte después y iba a ser un lío. Entonces pidieron eso. Lo gracioso que nunca se hizo ese nuevo palacio municipal. La avenida Rivadavia siguió corriendo por el mismo lugar y el subte esquiva un futuro palacio municipal que nunca existió, obviamente. La primera parte del subte, lo que se cumple en ahora 100 años, llegó hasta justamente hasta esta estación Plaza Miserere, pero al poco tiempo, ¿sí?, se continuó, es más, ya estaba en construcción el segundo tramo hasta, como dijo Aquilino, a la estación justamente Caballito, hoy en día llamada Primera Junta, en ese momento era Caballito, con otras estaciones como Loria, Castro Barros, Río de Janeiro, en el barrio de Almagro, ya en el barrio de Almagro, Acoite, ¿sí?, y Primera Junta, primero llamado justamente Caballito. Ahí, en Caballito, donde estaba la famosa rampa, por el cual algunos de estos coches convertidos convertidos ya en tranvías de afuera, digamos, desenganchando uno o dos coches, como dijo Aquilino, salían a la superficie, a la misma avenida Rivadavia, y continuaban por la avenida Rivadavia hasta Flores y Floresta, hasta avenida La Carra, mejor dicho. Lo curioso que también tenían que salir para ir al taller Polvorín, que también nos habló Aquilino, donde se los reparaba y se los mantuvo muy bien, por algo duraron tanto tiempo, ¿sí? Bueno, esto es un poco en cuanto a la construcción. En realidad, hace 100 años llegaban a 11. Con sus mármoles y sus bronces parecía la Chacarita, aquel viejo café del once con orquesta de señoritas. Allá íbamos muchas tardes, una barra de juvenilia, a escuchar a las desde el oscuro reservado para familias. ¿Quién no fue mujer ni trabajador? Piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia, hoy bailamos por error. En su palco las señoritas repetían con todo esmero pasos dobles y rancheritas que no daban para el puchero. Eran rubias, llevaban flores en el pelo y en la cintura, se movían como muñecas con tristísima compostura. ¿Quién no fue mujer ni trabajador? Piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia, hoy bailamos por error. Nadie supo de qué naufragio la salvaba el conservatorio, para así ganarse la vida de lloronas en un velorio. Una noche se hicieron humo de su palco descolorido y tomaron violín en bolsa un tranvía para el olvido. ¿Quién no fue mujer ni trabajador? Piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error. Escuchamos Orquesta de Señoritas de María Elena Walsh, interpretada por ella misma. Una hermosa canción. Hay una muy linda versión de Joan Manuel Serrat. Es muy linda la versión de Serrat. Algún día la vamos a pasar porque es muy buena. ¿Buscaremos otra excusa para pasarlo o la pasaremos sin excusa alguna? Cuando hablemos de Orquesta de Señoritas, bueno, por el estilo.